El día de hoy tenemos en entrevista a Musas, integrada por Sonia en la voz principal, Brenda en el bajo, Guadalupe en la batería, Sol en la guitarra y Katia en los teclados. Del último disco que grabamos, que tenía que ser un poco más escuchable, más para radio, ¿no? Entonces, realmente la pensamos mucho para cambiar el estilo, pero fue lo mejor. Y eso estamos viendo, que esperamos que esto funcione así como está, porque éramos un poco más pesadas, más rockeras, nos gusta mucho lo pesado. Aparte, pesadas. Aparte de que somos re pesadas. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Estamos buenas demás. Buenas demás. Pero creemos que sí ha sido un buen cambio. Nos sobra sabrosura. De hecho, seguimos tocando covers, los cuales también seguimos tocando pesados, como Toxicity, Zombie, cosas así que nos gustan, también alternando con las canciones inéditas, para no olvidar ese toque de nosotros. ¿Sabes qué es lo padre de estar tocando en el DF? Que hay tanta variedad de bandas y tanta variedad de como de estilos, que le aporta como todos los grupos a su música, que eso está increíble, que ahora podemos meter esa diferencia, para empezar, de que a los hombres les cuesta muchísimo trabajo todavía escuchar a bandas de mujer y que toquen chido, ¿no? Porque si quieras o no, pues siempre como que ganas entre estas viejas seguro me tocan, y siempre creas polémica, la verdad, siendo un grupo de chicas. Pero la verdad es que tocar en escenarios ahorita en el DF está súper padre, porque la gente también es muchísimo más abierta a cualquier tipo de género. Entonces, está muy de moda el pop, está muy de moda el rock y está muy de moda el rock pop. Tenemos, lo bueno de nuestro disco es que tiene muchísimas variables. O sea, tenemos de repente un happy pop, tenemos de repente mezclas de, no sé, reggaetón, por ejemplo, tenemos una rola muy chida de happy pop con reggaetón, que cada vez que lo oye la gente, la neta es que se prende cañón, porque es una muy buena, o sea, tenemos unos beats bien chidos. Entonces, todo el disco tiene, la verdad, unas variantes muy padres, y pues creo que es lo que le da el toque a la banda, ¿no? Que somos diferentes a todos los demás. Porque realmente te preguntan, oye, pero ¿cómo qué tipo de música eres? O sea, ¿cómo, con quién te comparas? Eso es lo más chido de Musas, que no nos comparamos con nadie porque somos Musas. Mira, de hecho, el próximo sábado tenemos unas tocadas en el Zahualcóyotl. Sí, va a venir una saxofonista, es hermana de Brenda, viene de Querétaro, va a tocar con nosotros, y una muchacha que toca el teclado, y vamos a estar invitando a ver cómo se escucha. De hecho, también tenemos pensado estar metiendo lo que son instrumentos como violín, mandolinas, cosas así más más clásicas. Entonces, pero eso sería, yo creo, para el próximo material. Y sí, invitar, sí lo tenemos pensado, invitar a chavas que conocemos que tocan otros instrumentos. Y que además hay muchísimo talento femenino. Porque luego crees que por ser un grupo de bandas es muchísimo más complejo conseguir a alguien, ¿no? O encontrar a alguien que tenga un nivel, ¿no? Básicamente. Y la verdad es que nos hemos topado con gente súper talentosa y que además es súper buena idea formar una banda muchísimo más grande, a lo mejor más adelante, ¿no? Que otras personas aporten nuevas cosas a la música y con el fin de que se escuche muchísimo más completo, ¿no? Como que una música muchísimo más, ¿cómo le podemos llamar? Más elaborada. Más elaborada, sí, una cosa más padre. O sea, que no nada más nos basemos en lo que nos gusta a nosotras, sino que también lleguen unas opciones nuevas, ¿no? Sí, sobre todo que esté un poquito más elaborado todo esto. Sí, pues siempre con el fin de que la música, que sea muchísimo mejor música. No sé por qué la vida no es igual. No puedo aceptar que ya no volverás, oh, no. La foto en su lugar, la cama en su lejan, la triste despedida que nunca llegará, oh. la compuso la guitarrista, o sea, yo. Esa canción es Un Minuto Más de Ti. Esa canción la compuse cuando falleció mi papá, un mes después. Se me salió del corazón ese sentimiento. Y la compuse nada más para mí. Cuando llegamos aquí al Distrito Federal nos pidieron algunos temas para el disco. Se me ocurrió mostrarles ese tema y les gustó mucho. Y ya fue cuando la empezamos a arreglar entre todos. Y nos gustó mucho cómo quedó. De hecho, es una de los temas del disco que más nos gusta a todas. Hay varios, ¿no? Pero ese es uno de los que nos gusta. Y donde sea que vamos, pues es sencillo para nosotras. Y así fue compuesta esta canción. El disco ya lo tenemos. Me parece que tú tienes nada más algunas canciones, ¿no? Sí. Sí, no, de hecho, esa ya es producción completa, ya está masterizada. Ya en realidad ya es un disco bien elaborado en estudio, con productor y pues bien masterizado, ¿no? Ese nada más es que Alejandro Yacomá fue el que nos masterizó el disco. Y pues en realidad nada más lo que nos faltaría sería una producción, ¿no? O sea, en realidad a mercadotecnia. O sea, ya tal cual, todo lo que es fuera del disco. El disco en realidad ya está hecho. De hecho, ya estaba en puerta lo del video. De hecho, se detuvo por a unos problemas que hubo con los productores. De hecho, hasta esperamos, a lo mejor tenemos la sorpresa de que un día nos hablen, nos digan, ya está todo bien. Un saludo para nuestros productores. Saludos. Nicolás. Sí, de hecho, un saludo a ellos. De hecho, la persona que nos estaba apoyando por medio de Televisa falleció. Un saludo donde esté. Un saludo a Ricardo Gastón. Que nos echó también mucho la mano. Eso fue uno de los motivos que se detuvo también todo. Pero si nos sale otra propuesta por ahí, claro que lo vamos a platicar. Porque de hecho no podíamos tocar las canciones, tenemos poco tiempo que nos permitieron tocar y mostrar las canciones, por eso no estábamos un poco detenidas, y por eso si tenemos, como digo, una propuesta, pues adelante. Sí, yo creo que la base de esta banda es tocar, o sea, subirnos a un escenario para nosotras es realmente lo que nos llena, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo, desde el principio hasta el momento, yo creo que no va a cambiar mucho tiempo, va a ser subirnos a un escenario, que la gente escuche nuestra propuesta, y pues qué mejor que les guste, ¿no? Pues fue muy chistoso. Dice, al inicio la banda hace 9 años se integró por un concurso de canto de puras chavas, ¿no? Puras chavas así, bien bonitas, de un cuerpazo, ¿no? Y empezaron a escoger así, esta sí, esta no, esta sí. Entonces, como yo tenía un cuerpazo, dijeron, ¡esto! Lo tenía. Y eso sí fue como se compuso se conformó el grupo. A los meses entró Milagros en la batería. De hecho, empezamos con ella bien en el grupo. Y otras dos compañeras que... Milos, que no le diga que no le gusta que le digan su nombre, es Milos, mocosa, la mocosa. Es una pequeña de sí, tiempo. Entonces sí estuvimos muy unidas mucho tiempo, de hecho estuvimos tocando, vinimos a Metropolitan a tocar, a un concurso, estuvimos tocando con Café Tacuba, con Panteón Rococó, abriéndole las tocadas a ellos. Estuvimos en Los Cabos, Mazatlán, en todo el estado de Sinaloa, en Guadalajara, en el Jarro de Guadalajara, en el Jarro de aquí de México. Sí, estuvimos tocando mucho. Desde cuando llegamos acá y que hubo cambio de compañeras en el grupo, pues fue muy padre porque Brenda siempre se ha dedicado a eso desde chiquita, su familia también. Entonces fue así como que llegó y así como que muy padre porque fue una integración muy buena en el grupo. Llegó Pati, era la voz que esperábamos. De hecho, claro. Ella llegó y no la conocíamos, y cuando la vimos cantar dijimos, esta es la voz que queríamos. O sea, entonces, sí fue así como... como que nos cuadramos muy bien, entonces estuvimos tocando muy bien, y el disco se grabó muy padre, la vibra estaba muy bien. Está muy bien todavía en el grupo, entonces... estamos haciendo lo que nos gusta y lo que más queremos es tocar las canciones inéditas. Sí nos gusta mucho tocar covers y lo estamos haciendo, de hecho vamos a empezar a estar tocando covers en algunos bares, pero lo que más queremos es dar a conocer lo que es nuestro material. De hecho, tan integrado, yo creo que tan integrado está el grupo que cada quien hace su vida normal por las mañanas, porque todos nos dedicamos a diferentes cosas, y ya por las noches, o bueno, por las noches, ya así como salimos a taronear. Y pues el tiempo que nos queda, ¿no?, para la banda, se lo damos completo. Entonces eso es lo más padre, que aunque nos dedicamos a otras cosas también, siempre seguimos con el proyecto. Pero no se pongan ríos. Sí, pues de hecho todas tenemos nuestra carrera, porque pues así nos lo pidieron nuestros padres, para poder dejarnos hacer esto. Lo hacíamos también, aunque no querían, ¿no?, pero para dejarlos a gusto. Brenda es arquitecta, Fati es chef. Yo le hago de todo. Sí. Yo soy la todóloga de la banda. Yo soy maestra y Milagro sí es música. Y todavía... ¿Tú eres música? Músico. Es músico, música. Es músico y hace música. Está estudiando música. Sí. Así es. ¿Y cómo dice por aquí? Los invitamos a ver nuestra página. myspace.com/musas05. Prometemos subir fotos nuevas, ¿eh? Vamos a saludar a Tamaulipas, ¿no? Creo que nos están escuchando desde allá. Un beso a Tamaulipas. No, el beso es para Rafael. Ahora sí, mándale un beso a Rafael. Y beso el micro. Ay, perdón. También un saludo para Oliver, que tiene examen mañana. ¡Qué horror! No, estudiar, no queda bien. ¡No, qué horror! Confíale a alguien, hombre. Sí, confíale a alguien. Confíale a alguien para que puedas verle. Confíale al maestro para que se emborrache. Exacto. No, estudié. No, tengo los consejos. No, ¿cómo no? Ya estudié. Hay unos... Luego, ¿no tienen acordeones en la escuela? Todavía. Para tocar, ¿verdad? Sí. El acordeón en el piso, para no fallar el dedo. No, sí estudia. Milagros te puede enseñar lo que tú quieras. Pues ya, ¿quién más nos ha hablado? Ya, son todos nuestros saludos. Saludos a todos los que nos están oyendo. Si hay alguien más por ahí. Sintonizando. Comuníquense con nosotros. Pregúntenos algo. Sí, que nos pregunten cosas. Mírame, ya no soy la misma, cansada de sufrir. Esperaré hasta el amanecer, ya quiero terminar este juego emocional. Oh, A ver, vengan esas preguntas. Brenda. A ver, yo. ¿Ustedes se ven como abuelitas del rock? ¿Abuelitas del rock? No, yo creo que no. Como la Osborne, porque es que... No, hay que tener dignidad para saberse retirar. ¿Para qué? Para yo creo que vamos a seguir tocando y... A lo mejor juntas, esperemos que mucho tiempo, pero sí seguir tocando, echar palomazos ya grandes y todo eso, pero yo creo que todas nos vamos a seguir dedicando a la música de ciertas maneras, ¿no? O sea, a lo mejor en una escuela, a lo mejor en la propia casa, seguir estudiando nosotras, pero siempre estar en eso porque es algo que ya lo traemos, algo que nos gusta mucho, ya lo traemos de la sangre todas. Pero ¿por qué no a lo mejor un reencuentro por allá? Por allá de 30 años, 30, ¿no? Así con el bastón lo dejamos a un lado. Silla de ruedas. Silla de nada. Ay, me cansan abajo del escenario por si me caigo. Pero eso siempre, siempre va a estar en nuestras vidas. Nos casemos, no nos casemos, tengamos hijos o no. Pero a lo mejor nuestras futuras generaciones van a ser nuestros seguidores en la música y los juntaremos por ahí más adelante. Claro. Sí. Que no salgan puras viejas, sino... Bueno, o gays. Y ya respondemos sola. Okay. Oye, aquí nos están saludando. Dice, sigan por el buen camino, dice Jesús en Chalco. Gracias, Jesús. Un gracias. Beso. Muchos besitos donde quieras. Donde quieras que estás. Donde se te antoja. Y aquí que nos están saludando desde España, tío. ¡Hola, España! ¿Eh? Un saludo a España. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por acá nos están preguntando que qué onda con tu disco, dónde lo van a poder conseguir. ¿Dónde puede estar? Buena pregunta. Pues nosotros quisiéramos que estuviera en Mixup, que esté, ¿verdad? Todos, pero por lo pronto en el MySpace pueden bajar algunas canciones y las estamos cambiando así continuamente para que las escuchen. Ya está autorizado que las bajen, las pueden bajar, tenerlas, o sea, como quieran. Y vamos a dejar unos discos, ¿no? Aquí en la estación para que la gente venga. Ya sea que tú hagas alguna dinámica, lo que tú quieras, si nada más alguien se quiere lanzar y... O el que venga ahorita, les regalamos un disco. Y un beso de papada. Y un beso por parte de la mocosa. Gracias. Se pueden comunicar con nuestro manager, él les va a contestar ahí. O en el MySpace directamente él se comunicará con ustedes y nos dejan el teléfono ahí. También es Hi-Fi, ¿no? Sí. Ah, sí. Hi-Fi, que es Musas Rock, me parece. Rocker. Ah, Musas Rocker. Rocker. Se les olvida sus propias direcciones. No, jamás, jamás. Lo que pasa es que hay tantas direcciones y así que pues se me bloquea. Ah, ¿tenemos un Hi? Ah. Oye, ¿qué es un Hi? ¿Qué es un Hi? ¿Qué es un Hi? Pero estamos un poco simples el día de hoy. Perdón. Es lo que hace el tráfico en esta ciudad. Hay que liberar el estrés. Sí, todo el estrés, la verdad que... Toda la emoción, todo lo que siente uno. Todo lo que siente. El éxito. Yo soy una persona exitosa, ya. Desde el momento que estamos preparadas como mujeres, que hacemos lo que hacemos como músico, hacemos lo que nos gusta, ya somos unas personas exitosas. Ya lo otro lo hacemos porque tenemos que sobrevivir a esta vida, a este país, a todo lo que tenemos. Pero yo creo que la persona que no hace realmente lo que le gusta no es una persona exitosa. Así le guste barrer muy bien o le guste cocinar muy bien, ya es una persona exitosa. Sí, somos unas personas exitosas, las musas somos exitosas. Sí, ya en realidad es ganancia, ¿no? Que la gente le guste, que la gente te llame, que la gente... No sé, o sea, hay veces que bajamos de un escenario y que una foto, que un autógrafo, la neta es que a lo mejor no nos vuelven a ver en su vida y el hecho de estarse molestando en pedir algo de nosotras y que nos se tome la molestia de escucharnos, pues es más bien una gratificación, la neta. Nosotros nos subimos y hacemos lo que nos gusta. Como banda, yo creo... darnos cuenta realmente que estar en, no sé, tocando ya a nivel... Televisa, se podría decir, ¿no? Ya teniendo esos medios, es un poco difícil, si no tienes algún conocido o alguien que te ayude o te meta a ese medio. O mucha lana para la payola. O mucho dinero, o sea, eso te hace sentir así como que, bueno, vamos a seguir tocando porque es lo que nos gusta. a lo mejor algún día llega ese momento y va a ser muy padre para todas. Si no llega, como dijimos ahorita, o sea, el seguir tocando hasta donde podamos, eso es lo que vamos a, lo que nos va a hacer sentir bien a nosotras. Pero eso es lo que sí nos ha dejado así como grupo, ¿no? Darnos cuenta de que es difícil entrar a eso. Todo está muy corrompido. Sí. Entonces, y sabes que también yo creo las envidias dentro de las mismas bandas. Exactamente. Eso te atora cañón, y más como mujer que la neta llegas y haces lo tuyo. Pero sí nos hemos dado cuenta que llegamos a un lugar donde el medio es de hombres, o sea, la música es de los hombres, o sea, es textual, o sea, sí puede tener un grupo de chavos una tecladista, una cantante, pero el que sea una banda de puras chavas, y que toquen bien como nosotras, la verdad, claro, se ha vuelto bien difícil, porque los grupos te boicotean horrible, te dejan de invitar a muchos lugares, te levantan falsos, te hacen caras, te subes y, o sea, la mala vibra se respira muy duro. Entonces, yo creo que también es de las cosas más difíciles, porque yo creo que es de los que más nos ha costado trabajo, sí, ¿no? Y lidiar con bandas de hombres que no aceptan y que aparte no se relajan en tal sentido de que todos podemos hacer música, o sea, todos podemos aportar algo y nadie nos roba nada. O sea, yo puedo hacer una rola y no tiene que ver absolutamente a lo mejor nada con la tuya. Entonces, gente que pues igual... Miedo, o sea, a veces lo vemos muchas veces como miedo, o sea, el miedo que le da a la gente que una chava lo paque. Entonces eso yo creo que es de las cosas también más difíciles. La presión, sí. Pero tal vez es que también lo chido que tenemos como mujeres también muchas ventajas. O sea, nos subimos a un escenario y todo el mundo se queda a ver, porque todo el mundo tiene la expectativa de ver estas diez que van a hacer. O están sabrosas, vamos a ver nada más a ellas, ¿no? O sea, porque es real, o sea, sí, o sea, el hombre también le gusta ver atributos, ¿no? Lo más y a nosotros nos cobra. Exactamente, pero lo más padre de eso es que se quedan por la visión, exactamente, pero al escucharnos, o sea, sí se quedan impactados, la verdad. Esperemos que todos los que estén por ahí y escuchen nuestras canciones y que les toque vernos en vivo. Vamos a tocar el 31, Brenda, en el Bar Yamil, en Ciudad Neza y en Rockchela. Creo que ahora es una inauguración, ¿no? Sí, me parece. Rockchela. Entonces, va a estar Chinín para que vayan. Vamos a tocar inéditas y vamos a tocar covers. Ojalá que se den una vuelta por allá. Nos va a dar mucho gusto saludarlos a todos. Ay, se me recargo, déjame. ¿Yo así estoy? Sí, hombre, ¿quién es que estoy sin haberse? Yo también estoy así. Sí, para que vayan, va a estar padre. Sí, los invitamos a ver en MySpace. Pueden visitar en MySpace, ahí están todos los datos, direcciones y horarios. Y me pueden escuchar todos los días en www.contokio.com. Ahí me oyen todos los días de 11 a 2 de la tarde. Y a las musas también. Y a las musas también, ahí están las rolillas de las musas. Thank you. belleza. Emocional la compuse yo, Brenda. Pues es una canción, es una voz para aquellas personas que sufren violencia, no solo física, sino emocional o monetaria. Y la canción que acabamos de escuchar se llama No. En esa que está comentando Brenda, la de juego emocional, ahí también se puede ver que, o sea, la diferencia, ¿no?, de ritmos que utilizamos. Por ejemplo, ahí todas nos cambiamos de instrumento. No, yo no. Bueno, Milo, la baterista, no cambia de instrumento, pero todas las demás sí. En esa, Brenda toca la guitarra, yo toco el teclado y canto, y Sol toca el violín. Entonces, le metemos pues un sonidito nuevo, sonido bastante chido, ¿no? Porque la verdad es que un violín es algo que no se utiliza tan frecuentemente en el rock. Y esta que acabamos de escuchar, que es No, pues también, ¿no?, marca como toda la diferencia que hay en nuestra música. Es un punch, más bien es una rola con muchísimo más punch, una guitarra muchísimo más pesada, un delay más notable, un distor más notable. Y y pues ahí está, ¿no?, la diferencia de nuestra música y el que también metemos otro tipo de cosas, ¿no?, otro tipo de detalles a la rola. Y la canción que escucharon después, que tiene por nombre No, esa canción fue una de las, de hecho fue la última que se grabó para el disco. Duramos mucho con componiendo esa letra, esa canción, porque era de que íbamos y no, cámbiale. Y ahí veníamos todas regañadas, estuvimos así como un poco estresadas, hasta que todas estábamos tiradas en la cama, dijimos, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Ya nos están presionando, y ahí entre todas, hasta que dijeron, bueno, ya esta quedó, y entonces ya respiramos porque ya era la última canción que nos estaban pidiendo. Lo chistoso es que eso ya estaba toda la música. Entonces, de hecho tenía letra, pero a ellos no les gustó. Nos exigieron demasiado. Sí, realmente nos exigieron mucho, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque pues se ve en el material, o sea, lo que nos exigieron. Y pero esa ya realmente lo que fue la letra ya fue como revoltura ya de todas las compañeras, hasta de las que vivían ahí con nosotros también nos ayudaron. Un saludo para las muchachas que vivían con nosotros también. Janet, Tania, Katia, Katia. Sí, de hecho Katia tiene algunas composiciones aquí con nosotros, un saludo. Queríamos que estuviera en el disco porque era, de hecho es la única más pesadita que tenemos y no queríamos dejar de meter algo más pesadito en el disco. No queríamos que la sacara. Entonces fue tanta la insistencia de nosotros que pues no les quedó de otra más que dejarla dentro del disco. Saludote a Colectivo Radar y gracias por invitarnos a las tocadas con por ellos. Sentirnos tanto. Sí, nos quedamos muchas veces. Mucho llorar. Buenos músicos todos. Sí, todos muy buenos músicos, y compañeros, claro. La verdad. Son de los únicos o de los pocos hombres que no tanto que nos respeten, sino que están ahí con nosotros y nos invitan y no tienen esos celos con nosotras, ¿no? Y siempre están ahí con nosotros invitándonos y todo eso. Muchas gracias, Colectivo Radar, muchas gracias. ¡Qué padre! Otra hora, por favor. Sí, estamos muy a gusto, muchas gracias por la invitación. Yo pago otra hora. Pues... muchas gracias, los invitamos el 31, por favor. A Roquela y Benjamín. Visita nuestra página, que es... www.myspace.com/musa05 y el Hi-Fi también, ¿no? Que sí, Musas Rockers. Escuchen nuestras canciones y muchas gracias a la estación La Voladora por invitarnos. Enrique. Enrique. Sí. Muchas gracias porque él fue el que nos... contactó. Tuvimos el contacto con él, muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escuchó por tomarse el tiempo. A los que mandaron saludos. A nuestro manager por traernos. A nuestro manager por aguantarnos hasta acá en el camino y no cobrarnos la gasolina. Y muchos saludos a las personas que estuvieron en el programa, mandando saludos a los de España, a los de aquí de... Chalco, muchas gracias. Muchos saludos, muchas veces Colectivo Radar que estuvieron al pendiente. Saludos a Meca Meca. A Meca Meca, a Quema Madera, a todos los que estuvieron. Muchas gracias, un beso, un abrazo. Y a Ponchito. A Ponchito. ¡Ponchito! ¡Ponchito! Y aquí llegaron 3 personas por un disco. Muchas gracias por haber venido tan rápido. Muchas gracias, un abrazo. Aquí les toca su beso. Los que no vinieron, se lo perdieron. A Nadia, que viene aguantándonos también. A nuestra, manager alternativa. Sí. Es nuestra representante legal. Muchas gracias a ti por invitarnos y estar aquí también. A ti, Ponchito. Ponchito. Sí, bastante. También un saludo a unos cuates que tengo aquí en Chalco, a los chicos de tu fiesta, un beso también, que pues seguramente nos están escuchando por ahí, nada más que los tacaños no quieren hablar. Un saludo a mi mamá, un saludo. Y también a la mía. Muchas gracias, ojalá que les gusten las rolas. Y a la tuya. Y pues dejen mensajitos, ¿no? Tanto en el MySpace como en el Hi-Fi. Y ahí nos pueden disponer. Y escuchen La Voladora. Despierto de la pesadilla y atrapada en el infierno estoy. Frío y oscuro callejón, miradas acechan sobre mí y no puedo escapar. Lobos hambrientos destrozan toda mi intimidad. 20 minutos eternos llenos de soledad. Yo vivo en... manos de soledad. Mi rostro en el espejo, mi lástima refleja el roce de tus manos, me hiela hasta las venas. La basura soledad.